nunca te podré olvidar. No habrá forma de poderme liberar. Y otros labios a ti empezarme a llegar. Por locura sé que no te de encontrar. Como el río cuando va a transformar y lo espera ya en el fondo su lugar. Salsitas en vivo. Y como pajarillo llamado que vuelve, me esperé una mañana sentado ante mi ventana mirando el campo más verde. Y al verte aparecer entre las flores del campo, me llegó mejor tu canto, pues volví de nuevo a verte. Amor mío, no te yo no quiero verme solo otra vez. Amor mío, no te vayas, que yo no. Tú volverás, lo sé. Tú volverás a mí con la lágrima en tu cara y llorando arrepentida. Con un día lo soñé. Canta conmigo, canta. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso del deseo del corazón. Dile a ella que a pesar del tiempo no ha podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada. Perdido y enamorado. que sentir lo que es vivir en guerra solo con el corazón. Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí. Me hace falta tu presencia, para mí tu esencia que da sabor a mi existir. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Vuelve a mí, yo te lo ruego. Perdóname, perdóname si acaso te ofendí, perdón. Si acaso te fallé, perdón, es distinta la ocasión. Hablaremos de otra cosa, porque ahora no es Santa Rosa que está pidiendo perdón. En esta ocasión soy yo y el que pide de rodillas. No es una cosa sencilla, se lo digo aquí a la gente, que esta noche en el Clemente se quedará en su memoria. Dos soneros, una historia para toditos ustedes, los hombres y las mujeres. Ahora sí yo me despido, en otra ocasión volvemos. Vida mía, de mi alma, quiero pedirte perdón. Vida mía, de mi alma, quiero pedirte perdón. Y es difícil la ocasión, y perdona que lo diga, no es una cosa sencilla. Vamos a recordar un poco. Ahora el gallo en vivo, el gallo. Alex Sensation. Salsitas Live. Para ti. Vamos para la línea. 1-800-315-9790. Tormenta. Tormenta que me das locura, ternura y pasión. Alimentas mis penas, las que siente la brisa de tu aire. Y aunque me mate, corrando mis penas. Tormenta de amor, azul de mi corazón. Tormenta eres tú, mi vida y mi visión. Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo. No me tengas compasión, no. Labios quiero alimentarlos con tu suave boca, aunque me ahogue con lluvia dispersas de ganas de amarte con tu pasión loca. Compasión, no, no. Tormenta de amor, arráncame de raíz. Tormenta eres tú, la que me haces feliz. Tormenta de amor, elévame con tu viento. Contigo me quiero ir. Orlando, Tampa, Puerto Rico a través de Play y la música app Worldwide. Dice: ella se hizo deseo en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Puso un lado del fuego

tú de este papel, que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. A ti te peina, con los celos, los celos, los celos, a mi corazón me arde, me arde. Los celos, los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Y mírate, yo te miro sin sentirte, yo te siento sin hablarte, yo te hablo sin quererte, yo te quiero. La noche es porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepa lo que yo siento, aunque nunca podrá ser mía. Si mírate, yo te miro sin sentirte, yo te siento. Gitana, yo te hablo, te amo, yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba, loco, enamorado, y tú nunca sabías. Ahí tenías una mezclita de salsas, pero live, en vivo. Linda, mano, linda. No hay presa mala, no hay presa mala. Vamos para la línea. Hello, buena, ¿quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buena. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? My name is Carlina. How you doing? Oh, my God, I can't believe I'm on the radio. Hola, Carlina. Hola, mi Carlina. ¿Cómo estás, mamita? How are you, baby? I'm good. Uno de los buenos, mami. Uno de los. Carlina, uno de los buenos, mi amor. Uno de los buenos. Tú eres el bueno. Uno de los buenos, mi amor. Uno de los buenos. Carlina, ¿de dónde me llamas? Where are you calling from, baby? A Jersey. Jersey. Gracias por la sintonía, mi gente del Estado Jardín. Mañana voy a estar allá en Jersey, voy para Patterson, allá para la chiflada. Mi hermanito Camilo Pereira y quien te habla, Alex Chinchichón. Baby, who you want to give a shout out to? I want to give a shout out to you because you make my day so much better. Oh, hermoso. My God, you don't understand. Gracias, mi amor. And my sister, my brothers, I love y'all, my husband. Oh, my God, I'm so, everybody, I just love everybody. ¿Cómo se llama tu media naranja? My husband se llama Dez. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Dez. I didn't get that. Say that again. Desmond. Ah, ahora sí, ahora sí. I still didn't get it, but I'm going to say okay. All right. It don't matter. He's that important right dímelo now. Dímelo, D. Dímelo, D. I'm going to call him D. All right, baby. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo llevar? Oh, my God. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo?

Taco Tuesday con Alex Sensation. Para ti, Alex Sensation. De la nueva y de la vieja. Es que me encanta. Nereida, vuelve por Dios, mami. Nereida, vuelve por Dios. Ven. Ahí, ahí. Pero apriétame, mami, sin miedo. Morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena, mamá, y tu boca.